Otra Oreja Latinoamericana. Y tenemos muchos mensajes de gente que está poniendo la otra oreja. Andrea desde Buenos Aires, Alejandro Sicardi desde el sur, bien desde el sur. Qué bueno el tema de María Elena Walsh, dice Alejandro Sicardi, nunca lo había escuchado. Pablo Cala desde Colombia, Victoria Poletti desde Viedma, Juan Filkenstein desde Mar del Plata, Santiago Lima desde Buenos Aires, Isa con las hijas de La Plata y Ensenada que recién llegaron de la marcha. Ellas hacen la marcha el 23 y el 24 se suman a Buenos Aires. Carlos Prado está escuchando el programa. Javier Germinario dice que también está escuchando el programa. Silvia... ¿Sí? Bien. Bien. Hola, Río. ¿Vos también estás escuchando el programa? Sí. Bien. Bueno, está el Indio Vértiz, dice, siempre en la calle, desde la campaña en el desierto, somos desaparecidos, como tu viejo, como Facundo, como todos. Dice, el 24 de marzo en la calle. Bueno, está Jorge desde Buenos Aires aportando que no solamente que fueron prohibidos muchos músicos, entre ellos Las Negras Sosa, Víctor Heredia y Pugliese, por supuesto. Pero yo no veo. Río, ¿cómo vas a ver si es radio? Es radio, Río. Nos vamos a dar a su arte. Claro. Y de paciencia. Claro, bueno, sí, tengo paciencia. ¿Sí? Ay, yo tenía beso. Ah, claro, yo tengo claro, tengo que tener paciencia y me decís gracioso. ¿Está bien? Sí, eso es. Bien, bueno. Después vamos a comer, ¿eh? ¿Sí? Asado. ¿Asado? Bueno. Sí. Bueno, será asado entonces. Está Cristina García escuchando. Lili desde Buenos Aires, la sobrina de Mirta Baravalle, que está con COVID. Bueno, esperemos que este programa sirva para levantarte un poco, ¿eh? Está Mary Roldán, Silvia Luna, Rocío desde Guanajuato, Mary Labra desde acá, desde Mar del Plata, Naida, por supuesto, Gigi desde el Gran Buenos Aires, bueno, está Sonia, está Moni Lee escuchando también. Bueno, están poniendo la otra oreja, ¿eh? Hay muchas otras orejas, sobre todo hoy, que estamos pasando la música prohibida por la dictadura cívico-militar y eclesiástica de la Argentina. Y vamos a escuchar ahora la versión original. Estamos pasando las versiones originales porque hemos pasado algunas subversiones. Y vamos a escuchar a un tipo prohibido desde Chile. Saludamos a los compañeros chilenos, a los y las compañeras chilenas que están poniendo la otra oreja desde Valparaíso. Escuchamos a Víctor Jara, Te Recuerdo Amanda. Esta canción se llama Te Recuerdo Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada,

La Otra Oreja Argenta. Y recibimos algunos mensajes, algunos muy elogiosos y otros con correcciones. Nos dice Alejandro Sicardi, una corrección: Triunfo Agrario es de Armando Tejada Gómez en la letra y César Isela en la música. Fue registrada el 29 de noviembre del 72. Gracias, Alejandro. Jacqueline también escuchando el programa. Silvia Catino también. Zule desde Buenos Aires escuchando el programa. Está también Fernando Krishman, un documentalista. ¿Vieron Familia, Diablo, Familia y Propiedad? Peliculón. Uno de los mejores documentales argentinos, a pesar de las deficiencias técnicas que uno puede adivinar hoy en relación a que este documental fue hecho antes del 2000. Excelente. Diablo, Familia y Propiedad. Hablando de los crímenes del ingenio Ledesma, ¿no? Bueno, Fernando, un abrazo, ya que escuchas La Otra Oreja. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de unos marplatenses o uruguayos marplatenses, o una murga uruguaya hecha en Mar del Plata. No sé. La Tormenta Una Decina es una murga marplatense de estilo uruguayo, formada hace casi 7 años por un grupo de amigues que queríamos experimentar este género que sentíamos que era el que mejor nos dejaba expresar lo que nos atravesaba. Después de mucho trabajo surgió nuestro primer espectáculo, Soso Te Hacen, en el que buscamos profundizar los debates acerca de lo normal. ¿Cuál es el límite y definido por quién? ¿Quién es entre lo normal y lo anormal? ¿Qué es lo normal y cuál es su trascendencia? Por eso creo que no podíamos faltar a La Otra Oreja, porque la esencia misma de este espectáculo y de la murga es justamente la de ser políticamente incorrecto. Les esperamos a todos el domingo 4 de abril a las 9:30 de la noche en la sala Radio City, San Luis 1750, para la función de este día de Soso Te Hacen. Para más información pueden buscarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Murga Se Atormenta Una Vecina. Somos están tus hijos, corazón. No, no. Gracias, gracias Lara por avisarnos. Bueno, saludamos a Naida que mañana ratifica que nos vemos en las calles. El 24 de marzo estaremos en las calles. Y vamos a dedicar este tema, por primera vez dedicado, a Jorge que cumplió años, Jorge el tanguero de Villa Crespo. Y vamos a escuchar una versión tanguera cantada de Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Hasta siempre. Una versión grabada en Cuba, en el centro Pablo de la Torrientes Bravo. La victoria siempre. Tangazo, ¿eh? Una versión cantada, porque la tenemos instrumental por Mederos, pero cantada por este dúo que no sabemos el nombre, un dúo de Santa Fe que cantó en Cuba. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y como dice, fuerte, de tú. Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza